informativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, usted se ha comunicado a la línea del mejor hospital de emergencias. En este momento será atendido por el personal especializado. Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Sube el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Y buenas tardes con todos, otra vez estamos aquí en nuestro programa Radiología Aplicada. Soy Melida Osorio y les voy a acompañar durante esta hora de programación. Les comento que el día de hoy les tengo algunas sorpresitas. Y la primera sorpresa como invitado le tenemos a Gabo. Gabo es el conocido violín de oro. No es muy conocido de pronto o muy difundido el arte del violín aquí en el Ecuador. Pero les comento un poco, él se llama Gabriel Lucero, tiene 14 años y él empezó a los 5 en el GAT de Pichincha con el ensamble de violines, en el grupo de Peque Violines. Hola Gabo, ¿cómo vas? Todo bien, aquí llegando, un poco nervioso. A ver, relájate un poquito y nos vas a contar qué onda, qué pasó con esto del violín, cómo empezaste, cómo descubriste tu talento. Pues más que todo cuando era pequeño siempre me comenzó a gustar eso del violín, ya que siempre escuchaba así música clásica y me interesó por el violín. ¿Ya? ¿Y quién es tu compañerita que también ha venido contigo? Se llama Cristina, igual no era mi compañera en la orquesta infanto juvenil de Rumiñahui. Ya. Ellos dos tienen un talento muy grande que es tocar el violín. También les cuento un poco más sobre Gabriel. Gabriel es en el 2017 conformó parte de la Orquesta Infanto Juvenil de Rumiñahui. También estuvo en la Escuela Rhapsody de Sangolquí. En el 2018 hizo campañas sociales, ¿verdad? Sí, en distintas fundaciones como en Héroes de Vida o en Corazones Mágicos. Estas fundaciones se encargaban de difundir y recoger dinero para personas discapacitadas, para niños con cáncer. Incluso hizo una campaña o formó parte de una campaña en favor a las mascotas. Sí. Aparte de eso también, él forma parte del récord Guinness Mundial de la banda de rock con más integrantes, que fue en Ibarra. Sí, de Ibarrock, básicamente. Y de ahí se unieron muchos instrumentistas de diferentes partes del Ecuador, hasta personas de otros países para lograr este récord. ¿Y qué se siente estar en un récord Guinness? Pues es chévere y a la vez es raro, porque estar ahí es... Se siente raro y a la vez emocionante, porque estás siendo parte de algo importante. Eso. Listo. Y ahora es integrante de la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro. Cuéntame, ¿qué se siente tener 14 años, saber que tienes este talento, ya estar enfocado en que esto es a lo que te quieres dedicar? Aparte de esto, juegas fútbol y haces ajedrez, pero el violín es tu sueño, ¿no? Exacto. ¿Qué se siente? ¿Cómo empezaste? ¿Qué quieres para el futuro en cuanto a la música y a tu instrumento que es violín? Ya pues, cuando recién comencé era como muy nervioso en las clases con los profesores, ya que como no sabía mucho me sentía como que me iban a echar de menos y así. Pero ahora ya es como que ya es más fácil, pero a la vez siempre sigue siendo complicado, ya que siempre vas aprendiendo cosas nuevas y siempre más difícil. Más que todo, en un futuro yo quisiera ser un director orquestal para en una orquesta muy reconocida aquí en el Ecuador. Y tú, pequeña, cuéntanos, ¿cómo empezaste con este talento también? Bueno, básicamente yo empecé a los 8 años. No llevo mucho tiempo, pero ha sido una gran experiencia. He conocido muchas personas como Gabriel, que son unas personas que dominan muy bien este instrumento y que he aprendido mucho de ellos. ¿Y cuál es su sueño? ¿Dónde quieren llegar? ¿Qué quieren hacer con la música para un futuro? Tienen 14 años, tienen toda una vida por delante, todo un horizonte de oportunidades y de opciones. ¿Cuál es su sueño? ¿Dónde quieren llegar? Pues yo quisiera salir del país, a ir a estudiar música en otro país para seguir mejorándome y seguir mejorando en el en sí de la música, aprender más y saber más instrumentos. Pues yo quisiera que también salir al exterior, ser una persona reconocida que en este instrumento dominarlo muy bien y que hacer lo que más me gusta. ¿Y cómo ha influido la música en su vida? Pues en las clases me ha ayudado, por decir, a estudiar mejor, a no ser tan nervioso, así expresarme mejor y en entender las cosas con mayor facilidad. Para estudiar siempre, por decir, escucho música para aprenderme de memoria y así. Ya. Y aparte de esto, o sea, te toma tu tiempo repasar, ¿no es cierto? Te toma mucho tiempo, les toma mucho tiempo. ¿Cómo hacen con las tareas, con los deberes, con el colegio? Pues a lo que llego al colegio, del colegio siempre almuerzo y luego de eso unas 2 horas de práctica de violín. Luego de eso ya ponerme a hacer deberes. Hacer deberes y a dormir. No, porque luego de eso también practico más y luego ahí sí a dormir. Wow. Y aquí estamos con la mamá de Gabriel, ella es Joana. Cuéntame, ¿qué fue para ti? ¿Cómo descubriste que tu hijo tenía este talento y cómo ha sido este proceso de apoyo de él? Porque yo me imagino que para ti también fue como una novedad, como descubrir, como apoyar, que es un poco difícil y aparte es costoso. Claro, gracias, buenas tardes. Sí. Gabriel a los 5 años nos vino con la noticia de que quería aprender a tocar una guitarra chiquita. Le dimos una guitarra de esas de niño de juguete. La destruyó porque no era la que él quería. Entonces pasamos por una tienda musical y era el violín. Entonces desde ahí él comenzó con esta pasión. O sea, sí ha sido complicado porque desde muy pequeño él tenía su... vivíamos en el valle y de ahí acá a Quito venía, salía 5:30 de la mañana y salía de clases a las 2:00 p.m, a las 2:30 entraba a clases de violín, salía 4:30, o sea, toda su vida fue así desde los 5 años. Entonces él se fue ya rigiendo a ese tipo de vida, entonces como que se acostumbró. Entonces ahora ya que está en el colegio, él mismo se organiza. Entonces lunes, miércoles y viernes tiene prácticas de violín, martes y jueves fútbol y viernes también tiene ajedrez. Entonces siempre está él en estas actividades. Es como que los niños, ya cuando tú les vas formando desde pequeñitos a explorar sus otros talentos, sus otros gustos, es como que para ellos ya el tiempo es demasiado grande y se dan tiempo para hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, qué sé yo, si tú descubres un talento deportivo en tu hijo, los niños que les gusta el deporte y que tú le explotas desde muy pequeño, que tú le das la opción de que el niño explote su talento desde muy pequeño, se van acostumbrando y llegan a tener un ritmo increíble. O sea, el día que es de 24 horas, que para un niño normal le toma llegar al colegio, hacer tareas y dormir, al niño que tiene su talento, que tiene su arte, su estudio, su deporte, su entrenamiento aparte, el día le alcanza, le rinde y aún así no dejan de estudiar y no dejan de sacar buenas notas, porque una de las condiciones que por lo general yo he visto que los padres ponen a sus hijos es eso: sigues con esto, pero no vas a bajar o no vas a descuidar el estudio. Claro, o sea, es cierto, ¿no? En el caso de Gabriel es así, o sea, él tiene tantas actividades, a veces se le dice, o sea, ya, para, porque son muchas. Pero no, es que sí puedo, no voy a descuidarme, sí puedo. Entonces, sí, eso digo, o sea, es el... Claro, ahorita está hecho el nervioso, porque de ahí también es un lorito, ¿no? Entonces, sí, eso digo, y... Todo el tiempo él está, a veces ya los papás nos cansamos porque son muchas actividades. Pero ellos no se cansan. Y ellos no. O sea, vas a llegar lejos, ¿ah? ¿Qué tal estudiante eres, Gabriel? Pues bueno, pero siempre quiero mejorar más y sacar mejores notas. ¿Qué quieres ser para un futuro? ¿Alguna profesión que te guste? ¿Algo a lo que quieras apegarte o de lleno vas para la música? Aparte de la música también sería así, ser doctor, especialista en la parte de ginecología. Wow, es un médico, ¿ves? Uh-huh. O sea, aparte de que él quiere estudiar, también quieres desarrollar la música como... ¿Y la música es un estilo de vida ya para ti? ¿La música? ¿Tú sin música puedes estar? No, es que, por decir, cuando estoy mucho tiempo sin practicar, es como que me estreso y siempre quiero seguir así, estando en la música y estar practicando cada momento, porque si no, estoy como que aburrido y estresado. ¿Y tú, Cristina, cómo vas? Cuéntame, o sea, ¿tú qué quieres ser? ¿Qué tal estudiante eres y qué quieres ser de grande tú? O sea, sí, soy bastante buena. Yo quiero ser de grande veterinaria o alguna carrera que tenga que ver con animales, ciencia, así. Para mí la música es algo para desestresarme, ser más como, ¿cómo puedo decirlo? Como más... ágil, así es bastante ejercitante para mi mente, me gusta bastante. Ahora sí, nos van a regalar una canción. ¿Nos van a interpretar algo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Van a tocar algo? Entonces les dejo hasta que ellos se alisten, nos vamos con una cancioncita y volvemos con ellos tocando sus violines. Tierra y agua negra, tuviste de sol a sol y hombres de sal, disfrazados de viudas, anclados en tu edad. Tuya esa noche de carbón cuando el mar enfermo se levantó salpicando de ahogados todo el alto real. y estamos ya de regreso aquí en el programa Radiología Aplicada. No se olviden que estamos por la 940 AM y les estamos mandando también un Facebook Live, el cual les puedo compartir también con otras, con otra información, por si desean invitar a Gabriel y a Cristina para algún, qué sé yo, algún concierto, alguna velada. Ellos están también dispuestos, les voy a dejar los números de contacto. Y nos vamos con la primera melodía, que se llama... A mi manera. A mi manera. Fuerte aplauso, muy buena, muy bien. ¿Qué se viene, Gabriel? ¿Qué tienes? ¿Cuáles son tus planes para ahora? ¿Qué tienes? ¿Qué estás entrenando para qué? Pues, en primer lugar, ahorita estamos practicando para el concierto de los 80 años del maestro Edgar Palacios, el cual nos ha invitado para tocar junto a él a los ex integrantes de la Orquesta Infanto Juvenil de Ruñahui. ¿Y esto cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? Esto va a ser el 30 de julio aquí en la Casa de la Cultura, que es quien uno de los grupos que le está apoyando al maestro. Puede ser que este sea el concierto con el que se despida el gran maestro Palacios, pero bueno, a su último grupo de ex estudiantes, de ex integrantes de la orquesta, les ha invitado y está con ellos preparando este concierto de una posible despedida que no queremos que sea todavía, que siga para largo. Pero por sus 80 años ahí estamos, ¿sabes? ¿Y de ahí qué más? ¿Qué otros proyectos musicales tienes? Cuéntanos. Pues en proyectos musicales también estamos practicando en el Valle con nuestro propio grupo, donde estamos también los ex integrantes de lo que es Infanto Juvenil Rumiñahui y gente que se ha incorporado. Ya. Y aparte, fuera de lo musical, también estoy entrenando para un equipo de fútbol y un equipo de ajedrez en Sangolquí mismo. Chévere. ¿Y tú, Cris, cuáles son tus proyectos, tus planes, qué es lo que quieres? ¿A qué te estás preparando ahora? ¿Estás repasando para qué? Sí, de igual manera, para el concierto de los 80 años del maestro Palacios. También estábamos preparando un viaje a México con la orquesta Eloy Alfaro. Y bueno, esos son los proyectos que tenemos por ahora. Y de aquí, tú... ¿Cómo le ves este año? ¿Seguirá entrenando? ¿Seguirá repasando? ¿Seguirá para alguna competencia, algún festival, algún otro? Claro, o sea, los muchachos lo que están en este momento es organizándose, aparte de que, bueno, Gabriel es uno de los muchachos integrantes, acá están, en este momento están como Hostia Valles, ese es el grupo de cámara que se está trabajando en el Valle de los Chillos, que es también parte de la orquesta grande que se llama Orquesta Orquesta Sinfónica El Oyafar. Ajá, entonces ellos están ya como su grupo de cámara, ellos están preparándose para hacer, se va a tener una invitación de orquestas infanto-juveniles, entonces van a participar ahí con el maestro Pablo Mora, que es el director de la Sinfónica Eloy Alfaro. Se está programando el viaje a México. Esta invitación fue viendo la calidad de trabajo que ellos tienen, que igual hay chicos desde los 9 años, creo que es el más pequeño en toda la orquesta, y jóvenes y adultos, o sea, es una orquesta de inclusión. Entonces en eso se está trabajando, o sea, es un proyecto muy bueno, porque, o sea, sí, ya sí ha habido algunas cosas, incluso ayer tuvimos la invitación ya del Ministerio de Salud para que vayan a los, ¿cómo es? Centros de salud y colegios en el Valle de... ¿Con qué fin? De incentivar la música y también de campañas de salud. Wow, campañas de salud. Eso es muy importante, que una orquesta, que un grupo de niños, de jóvenes, puedan influir en la sociedad y vayan haciendo este tipo de campañas de concientizar, de incluir, incluso de que los jóvenes aprovechen su tiempo libre, ¿no? Sí, pero más que todo es para que no estén en cosas malas, en drogas, en problemas de la sociedad. En problemas de alcoholismo. Imagínate, ahora yo recién esta semana había seguido un caso de estos famosos retos del internet, donde ahora ya hay chicos con afecciones de salud, incluso hay un joven muerto, que se dedican de pronto en sus tiempos libres a vagar y a hacer tonterías, porque no hay otra palabra para esto, seguir unas tendencias que no les lleva a ningún lugar. Entonces yo creo que la inclusión en la música, por ejemplo, tú eres un ejemplo para todos los chicos de tu edad, incluso para niños menores, ustedes dos son un ejemplo, para hacerles consciente a los jóvenes, a los niños, que hay otro mundo, que hay otras cosas en las que uno puede ocupar su tiempo y de pronto salirse de el malgaste del tiempo, de la influencia mala que a veces tienen las tecnologías, y darle otra opción a la vida, otra visión a la vida, que es de pronto la música, que es meterse en el arte, que es de pronto explotar los deportes, que nos lleva también a tener cosas gratificantes, ¿verdad? Sí, más que todo siempre ayuda a que mejore incluso tu capacidad cerebral y mejores en eso, te hace que mejores en todo, te hace que seas más aplicado, que seas organizado y siempre seas muy constante. Son niños ordenados, ¿no? Sí. A ver, ¿tienen otra canción? ¿Nos van a tocar otra cosa? Pues... ¿Les sí, dejo? Sofía. Sí. Ok. Nos vamos a una pausa de la Casa de la Cultura y luego volvemos con ellos hasta que se preparen. Ese hombre solo en el camino, nadie le dio nombre ni apellido. Tal vez nació en febrero, igual que ella, y vuelve cegado por la nieve. Ese hombre solo en el camino, sol entre la niebla. No dejará huella en su extravío. Solo en el camino ya no está. Ya se ha ido. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 50 años de vida en la danza se resumen en De Cuerpo Presente. Trabajo que muestra María Luisa González como un homenaje a quienes le acompañaron estas 5 décadas sobre el escenario. La obra cuenta con 3 momentos: el olvido del ser, antes de flotar, y la ilusión de lo imposible. Su presentación será el jueves 20 de febrero a las 7:30 p.m. en el Teatro Nacional Sucre. Entrada libre. De Cuerpo Presente. La memoria en el movimiento. Crítica a la sociedad consumista es estereoscopía social. 20 cuadros que presentan a la humanidad atada al marketing, los estereotipos y el deber ser del consumismo. Yorki Yaxaguanga muestra una radiografía profunda de la idolatría al mercado. La exposición estará abierta hasta el 7 de marzo en las salas Kidman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espectadores, aquí no hay. Usted es el coautor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, y estamos aquí otra vez con los niños violinistas, Gabriel y Cristina. Gabo, el violín de oro, por su edad, por el tiempo en el que él empezó a desarrollar su talento. Y Cristina también está empezando, tiene un par de años ya en esto, está empezando a desarrollar su talento. Son 2 jóvenes que están dándolo todo en la música, que están explotando este campo y que aparte son una buena referencia para todos los niños que están en casa y para los padres, que de pronto nos descuidamos un poco y no nos damos cuenta que a veces nuestros niños tienen mucho más talento del que nosotros nos imaginamos. El talento no se hereda, el talento se cultiva. Entonces yo creo que también debemos poner a ojito y oído a nuestros hijos para saber en qué les podemos apoyar y de pronto descubrir así que ellos son la puerta de entrada a un mundo que de pronto nosotros no tuvimos y desconocimos. Aquí les dejo con la canción que se llama Sofía. Sofía en los violines de Cristina y Gabriel. Un ratito que nos ponga la pista. Estamos con un pequeño problema también. Habíamos anunciado que estaba invitado Hugo Hidrobo. Lastimosamente no nos había comunicado que no podía llegar. Nos quedó mal, les pido mil disculpas. Estábamos promocionando sus temas, pero ya nada, estamos aquí con este par de talentos y empezamos. ¿Qué? he quedado absorta. Lo hacen muy bien, chicos. Yo les felicito mucho por su talento. ¿Qué más les puedo decir? Yo no tengo palabras para decirle que a su corta edad que tengas este talento, que tengan los dos y vayan cultivándose y vayan siendo ordenados, disciplinados, que se den tiempo para hacer sus cosas y aparte seguir fortaleciendo. Para mí es muy, muy, muy importante porque yo creo que ahora hay que apostarle mucho al talento, hay que apostarle mucho a la cultura de los jóvenes, de los niños. Y no tengo, la verdad me quedo sin palabras, nada más que felicitarles y decirles que sigan así. Y otra pregunta, ¿cuál sería su mensaje? ¿Cómo les llena todo esto? Yo me quedo realmente sin palabras. Pues más que todo mi mensaje sería a los jóvenes, que no estén en cosas malas, no anden en malos pasos, no se junten con malas personas o gente que te puede llevar en mal camino, sino que te dediques a una cosa productiva, como puede ser la música, el deporte o cualquier tipo de disciplina que te ayude a mejorar tu estilo de vida. ¿Y tú, Cris? ¿Qué les dirías a los niños y jóvenes que te están escuchando? Bueno, yo les diría que sigan estos pasos que son la música, es algo muy bonito, que no se dediquen en vicios, que no hagan cosas malas como esos juegos que andan ahora en internet, que solo los lleva a cosas que dañan su vida, su salud, que hagan cosas como el deporte, que los van a llevar en un futuro a que sean algo en la vida. Y es verdad, yo creo que todos estos talentos nos llevan no solo a descubrir de lo que somos capaces, sino nos abre el mundo mucho más allá. De pronto los jóvenes a veces creen que no tienen más opción que ir al colegio y ya. Pero yo creo que el arte mismo abre las puertas para que ustedes vayan viendo el mundo, conozcan otro tipo de historia e incluso se forjen un nuevo futuro, ¿no? Sí, más que todo es para que sepas mejorar tu vida. Y en sí, los colegios también deben incentivar mucho a los jóvenes que no anden en cosas malas, sino que les incentiven en sí el arte y en la cultura y que les motiven cada momento para que no piensen que la educación es solo para perder su tiempo y que es mala para ellos. Sí, yo creo que también es bueno eso, que dentro de la currícula escolar contáramos con unas materias que sean como arte, como pintura, como escultura, o la educación física sea impartida realmente como una enseñanza de deportes, no solo como ponerles a los niños en el patio bajo el sol, estar corriendo, porque es lo que como madre de pronto nosotros vemos. ¿Cómo ha cambiado tu vida el tener un niño con un talento, un niño músico, que no es la misma de una mamá normal? Claro, o sea, no, ¿cómo, no, qué te podría decir? O sea, son horas y horas de que hay que estar con él en sus ensayos, en todo, o sea, uno se vuelve a ser músico también desde la parte de atrás, porque tanto que se está ahí en los ensayos, en los repasos en casa y todo, entonces uno ya va aprendiendo y te equivocaste, te fue mal, repite que no está bien, o sea son horas y horas que se está con él. Ponte en al momento yo no puedo trabajar porque todo el tiempo tengo que estar atrás de él, que el ensayo, que esto, que el otro, y con tanto problema de hoy en día, o sea, no podemos dejarles a nuestros hijos. Claro, solos. Aparte que también un niño con un instrumento solo en la calle, increíblemente suena que es una presa para la delincuencia. Duele mucho decirlo, pero sí, la seguridad de la ciudad de pronto no se presta para que los niños vayan con sus instrumentos, ya sea musicales o sus instrumentos de ejercicio deportivo, porque se vuelve presa fácil de la delincuencia. Un niño con una raqueta de tenis, una raqueta de squash, con una bicicleta de competencia, lastimosamente sí, como tú dices, se vuelve presa fácil. Y yo me imagino que sí, que no está por demás llamar un poco la atención también a las autoridades para que, aparte de proteger a los niños, también se proteja y se den espacios para que los niños y los jóvenes puedan desarrollar sus talentos. ¿Por qué no abren más festivales, más cosas al aire libre para que otros jóvenes, otros niños disfruten y aprendan del talento de ellos, verdad? Claro, porque bueno, digo, hay personas que en tal caso podemos comprar el instrumento, podemos llevarles a clases, podemos tal vez, si vemos que hay falencias, verle un maestro extra, pero hay muchachos que tienen la ilusión de aprender y no pueden porque no tienen el maestro, no tienen el instrumento, y eso es lo que falta. Y aparte bastante, que no todos tienen también unos padres dispuestos a un poco sacrificar su vida para que sus hijos sigan con su sueño. ¿Qué tan importante es tu mamá para ti en esto de la música? Pues es muy importante, ya que ella siempre me ha ayudado y me ha incentivado para seguir. Porque una vez tuve ya como que un profesor siempre me dijo que no sé, no puedo y así, y entonces me bajó la autoestima y como que ya no quería seguir. Entonces mi madre me dijo que siga y sigue intentando hasta que le supere. Incluso llegué a superarle hasta el maestro porque me metí con otro profesor y el profesor me enseñó más cosas que el otro maestro. Y luego llegué a superar al profesor y de ahí ya no me llamó la atención y mi mamá siempre me apoya en todo. Y es mi incentivo para seguir adelante. ¿Y para ti, Cristina? Para mí mi mamá ha sido un gran apoyo, ella siempre está conmigo. Gracias a ella tengo todo lo que en este momento puedo tener. Ella fue la que me da incentivo en esto. Algunas veces igual, a veces hasta los mismos profesores te dan esa desilusión, te dicen tú no puedes, tú ya no puedes hacer esto, tú no sirves para esto, pero mi mamá siempre me ha apoyado en esto y yo por eso le agradezco mucho. Yo creo que esta es una gran lección también para los adultos, para nosotros como padres, que a veces creemos y pensamos que no, pues que los hijos ya están grandes y que pueden ir por la vida solos, y en realidad de los adultos depende la calidad de adultos que sigamos forjando, porque ahora tú tienes un niño entre las manos, la vida, Dios, qué sé yo, en lo que crean las personas, te da un niño en las manos para que tú vayas formando, como que te diera un pedazo de arcilla en el que tú tienes que ir modelando, pero no estás criando un niño, lo que tú creas en realidad es un adulto, el adulto del mañana, el futuro no solo tuyo, sino de las siguientes generaciones, el futuro de este mundo que ahora está un poco contaminado, que está un poco desgastado por la misma gente, por los mismos adultos, que no hemos sabido cumplir nuestro papel a cabalidad. Entonces yo creo que es un llamado de atención por parte de los niños, de los jóvenes, a nosotros los adultos, a que les pongamos un poco más de interés, más de atención, más apoyo, porque de verdad que esta palabra de aliento que ellos dicen que reciben de sus madres, a veces las pueden recibir de sus mismos maestros en el colegio. Yo creo que como educadores también deben apoyar o debemos apoyar a que los niños no se den por vencidos, sino más bien impulsarles a que vuelen más alto, porque si uno llegó lejos, uno logró una profesión y está haciendo lo que ama, en este caso, en mi caso la comunicación es algo que para mí era un sueño y yo lo hago con todo el amor del mundo, lo hago con todo el gusto. Y yo espero que las futuras generaciones lleguen, me alcancen y me superen y vayan mucho más allá, porque de eso se trata el mundo, ¿no? De eso se trata la vida. ¿Qué más les puedo decir? Simplemente que para nosotros, yo creo que para mí es un orgullo apoyar y escucharles y abrirles el espacio a ustedes como talentos para que tengan un medio donde puedan exponer su talento, donde puedan dejar su criterio, porque es importante también que dejen su criterio y decir, bueno, yo hago esto por esto y quiero tal cosa. Entonces, nos vamos con el último corte del programa y ya venimos para que nos dejen sus despedidas y sus últimas conclusiones. Come on. ya estamos ya en el último bloque de nuestro programa. Estamos con Gabo, el violín de oro, y Cristina, su acompañante en violín, una compañerita de él, de la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro, que vinieron a un poco hablarnos, a darnos una lección de vida, decir que son niños, y no porque son niños jóvenes, no tienen capacidad de explotar su talento, no tienen miedo de descubrir este nuevo mundo. Y bueno, ¿qué mensaje le dejarías tú, Cristina, a todos los chicos jóvenes y los papitos que nos están oyendo? Bueno, yo les invito a los jóvenes, niños, incluso a los adultos, a que descubran sus talentos, no necesariamente para la música, sino también para el deporte, para que ellos incentiven y los padres y la sociedad los apoye y no les digan, tú no sirves para esto, tú puedes hacer lo que tú quieras si tú pones tu de parte tuya y pones tu empeño. Ese es un muy buen mensaje. Y tú, Gabriel, ¿qué es lo que quisieras que escuchen quienes te están oyendo? Bueno, más que todo quisiera que escuche la gente de que el violín no es un instrumento aburrido, o los instrumentos clásicos, como lo podríamos decir, no son aburridos, sino que podemos tocar cualquier tipo de música, no solo clásica, sino que de acuerdo como tú quieras, lo que te propongas tú dar a conocer, o lo que te propongas a tocar, y es lo que tú quieras descubrir en el instrumento. Ya, un poco explorar los instrumentos, que es verdad, a veces piensan, no, qué aburrido, va a tocar, qué sé yo, alguna música y me quedo dormido, ¿no? Y bueno, sí, eso es lo que cree la gente, pero en realidad... ¿Y tú qué nomás tocas en violín? Todo tipo de género, por decir, rock, pop, clásico. Wow. ¿Y tú qué mensaje darías a los papás que te están escuchando? Yo a los papitos, que apoyen a sus hijos, busquen el talento de sus guaguas, porque no es que los niños no lo tienen. Todos tienen cualquier tipo de talento, sea musical, deportivo, y más que nada, o sea, aparte de que los papás tengan esa intención de incentivarlos, también que las autoridades pongan mucho énfasis para que hayan más lugares culturales donde los muchachos puedan presentarse, donde ellos puedan compartir sus experiencias con más jóvenes, con más niños. Inclusive, ahora, la propuesta de la orquesta y como de Sinfónica Eloy Alfaro es que los chicos que ya tienen un nivel, así como Gabriel, como Cristina y con otros chicos más grandecitos que hay, ellos comiencen a impartir sus clases con otros niños que necesiten, que están a gusto con este, que les apasiona la música. Lo que sí es el problema es que, en verdad, hay niños de escasos recursos que no tienen para su instrumento, pero es ahí donde tiene que ingresar las autoridades y así incluso empresas que quieran apoyar. Claro, porque también la formación de un músico a veces también es un poco costosa, ¿no? Y yo creo que sí deberían haber espacios o escuelas donde puedan los niños ir y explorar el mundo de la música con profesores. Por ejemplo, pudieran ser, como tú dices, los mismos jóvenes de las orquestas que puedan enseñar y compartir ese talento y este don con otros niños, para que puedan ser no solo del alcance de los que tenemos y podemos apoyar a los hijos, sino también de los que no tienen, para apoyar a sus hijos, pero que desearían mucho hacerlo. Les dejamos con una canción que nos va a tocar Gabriel, y la canción es... Bueno, con la última canción, con la que me voy a despedir, se llama Fiesta Pagana de Mago Dios. Y ahí les dejo, y ya mismo despedimos el programa. Thank you. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Viva el Pauca Raymi, la fiesta del florecimiento. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y danzantes de la mitad del mundo le invitan a compartir la danza y la música de los pueblos imbayas, puruá, guarangas y zaraguros con sus ajas y sarawis en fiestas de Pauca Raymi. Este miércoles 26 de febrero, a las 7 de la noche, estarán en el escenario de la Sala de Metro Aguilera Malta, Ñucanchi Alpa Ballet Folclórico Nacional. Entradas a la venta en boleterías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o en www.buenplan.com.es. CIOF y la Casa de la Cultura Ecuatoriana están juntos por la Gala de la Música y Danza Ecuatoriana. A partir de este jueves, el Consejo Internacional de Festivales de Folclor y Artes Tradicionales llegará cada mes al Teatro Prometeo. Varias agrupaciones de danza presentarán un diverso repertorio